Mr. Robson, lo primero es situar a los espectadores y vamos a ir al grano, porque Instrumental es una durísima autobiografía donde, entre otras cosas, usted nos cuenta cómo lo violó un entrenador de boxeo cuando tenía 5 años, de los 5 a los 10 años, y eso tuvo consecuencias terribles en su vida. Aquí se habla de alcoholismo, se habla de drogadicción, de autolesiones, se habla también de ingresos en psiquiátricos, pero también Instrumental es un hermoso canto a la amistad, al amor de pareja, al amor a los hijos y cómo la música también tiene un gran poder curativo. ¿Cómo es que un pianista ya tan conocido como usted, después de tantos años, toma la determinación de escribir este libro? ¿Por una catarsis personal? ¿Porque quería ayudar a otras víctimas? Primero de todo, por favor, llámeme James. No soy el señor Rhodes. Solo tengo 41 años. Tiene que llamarme James. Me pidieron que escribiera mis memorias. Esa fue la razón por la que lo consideré en primer lugar. Escribí un artículo para The Guardian en Inglaterra sobre la creatividad y mi editora lo leyó y pensó, oh, creo que debería escribir un libro. Lo que es de locos, porque yo tenía 38 años cuando ella me lo propuso y tuve que escribir una autobiografía a esa edad. Nunca pensé que sería una catarsis para mí, y en realidad no lo ha sido, aunque ha sido algo muy difícil de escribir. Confié en que ayudaría a otras personas, y por supuesto lo mejor de todo es que he recibido miles de mensajes de gente a la que he ayudado. Pero supongo que mis principales razones para escribir el libro fueron escribir una carta de amor a mi hijo, a mi mujer Hattie y a la música. Esta entrevista podía no haberse hecho porque el libro estuvo a punto de no publicarse. Su primera mujer puso una denuncia para que no se publicara porque tenía miedo de que el libro pudiera perjudicar al hijo de ambos. ¿Cómo vivió todo ese proceso? Sí, durante mucho tiempo pensé que no se publicaría. Y aún más preocupante, no querían solo censurar el libro, querían silenciarme, impedirme hablar o escribir sobre mi propio pasado en los medios de todos los países del mundo, lo cual es bastante escalofriante. Y durante mucho tiempo hubo un mandato que me impedía hablar de todo ello, porque habría ido a la cárcel. Y eso me aterrorizaba. Tengo curiosidad por saber dónde puso el límite de las cosas que iba a contar. ¿Se autocensuró mucho? Nunca me autocensuro. Y siempre me meto en problemas por ello. La vida es demasiado corta como para autocensurarse, ya sabe, ¿qué sentido tendría? Quien habla con usted, quien habla con mis amigos, en el escenario hablando con el público o en el libro, es siempre la misma persona. Hay escenas terribles, es verdad, aunque usted no se recree en ellas. Es duro, pues, cuando usted habla del tema de las violaciones, cuando habla del tema de esas autolesiones, pero hay otras cuestiones en su libro que casi duelen más. Por ejemplo, me refiero al tema de la culpabilidad de las víctimas. Cuando usted se refiere a esa culpabilidad, eso resulta tremendamente doloroso. Para mí, esa sensación de culpabilidad es lo más duro, el legado más duradero del abuso, esa sensación de vergüenza. Y es extraordinario, para mí, que la gente que ha pasado por esto, y me incluyo a mí, cuando hablamos sobre esto, casi parece que estemos confesando algo. Es como si dijese, he hecho algo mal y tengo que contarte que esto pasó. Y creo que es lo más duro por lo que tienes que pasar. Creo que en parte la razón de eso es que la gente que abusa de los niños siempre dice lo mismo. Siempre dicen, si alguna vez hablas de esto, ocurrirán cosas terribles. Te mataré, irás a la cárcel, no volverás a ver a tus padres. Y cuando tienes 7 u 8 años, tardas muchos años en deshacer ese vínculo. El hombre que provocó todo esto en su vida, el hombre que le violó, tiene nombre y apellidos. Usted se refiere a él, creo que no lo volvió a ver nunca más, pero ¿qué le puede contar a los espectadores sobre qué ocurrió con este hombre? Se fue de la escuela poco después de lo que me ocurrió a mí, y no sé dónde se fue entonces. Cuando fue arrestado, era bastante mayor, pero aún seguía siendo profesor de boxeo a tiempo parcial para menores de 10 años, así que seguía trabajando con niños. Cuando fue arrestado, lo acusaron y lo iban a llevar a juicio y se puso enfermo, era muy viejo, y cogió una neumonía, tuvo un ataque y murió. ¿Cabe en su cabeza y en su corazón la posibilidad de perdonarlo algún día? No, ahora mismo no. Me gustaría ser capaz, creo. Creo que lo primero que tengo que hacer es perdonarme a mí mismo. Quizás una vez lo haya hecho, eso será más fácil. Todo el mundo dice, ya sabes, deberías perdonar a la gente, es algo bueno, pero no sé si es cierto. Alguna vez uso la rabia que tengo como una especie de combustible para seguir adelante y practicar con el piano con más intensidad y tratar de triunfar más. Quizá tenga miedo de perdonarle porque no sé lo que va a ocurrir si lo hago, pero no, aún no lo he hecho. Si hoy estamos aquí usted y yo es porque algo o alguien le ha salvado de todo lo vivido. Ese alguien y ese algo son la música y su hijo principalmente. Es verdad que en el libro se habla de otras personas muy importantes en su vida, pero la música y su propio hijo serían los elementos que han conseguido que hoy usted esté aquí con nosotros. Creo que la música, absolutamente, al 100%. Es lo más consistente y lo que nunca me ha defraudado. Es como una droga que continúa funcionando y que no tiene efectos secundarios negativos. Obviamente, ser padre ha hecho que las cosas sean más extraordinarias. Cualquier padre viendo esto sabrá que el amor, cuando crees que ya no puede ser más grande, se hace aún más grande. Es un sentimiento extraordinario y hay muchísimas cosas. He tenido mucha suerte. Mi mujer Hattie es extraordinaria, el amor y pasión que tiene. Mi manager, mis amigos, me siento muy afortunado. De hecho, cada capítulo empieza con un breve fragmento donde usted reflexiona sobre alguna pieza musical muy concreta y da detalles también de la biografía de ese autor. Pero está claro que Bach solo hay que ver. Es fundamental en su vida. Sí, eso espero. Debería serlo. Mire, si alguien piensa en Bach, se imagina a un hombre viejo, con peluca, de expresión adusta. Era huérfano ya a los 10 años. Perdió a la mayoría de sus hermanos. Tuvo 20 hijos. 11 de sus hijos murieron. Y luego su mujer murió. Estuvo rodeado de tristeza. A pesar de todo ello y a pesar de haber sido golpeado de pequeño, escribe 3.000 piezas musicales, llenas de alegría y esperanza, y también tristeza y muerte y anhelo. Y es tan romántico y tan extraordinario. Estos hombres eran una especie de estrellas del rock de su época. Es cierto que leyendo esos principios, uno puede pensar que la genialidad está relacionada con tener una vida absolutamente atormentada, ¿no? Pero he tenido la impresión, mientras lo leía, que usted quería un poco vincular esa capacidad creativa musical precisamente como la consecuencia de tener una mente mucho más saludable, no una mente enfermiza. Ese es un apunte brillante, gracias. Esa idea de que tienes que estar atormentado para crear, que tienes que estar loco, que piensas en una especie de compositor que está mal de la cabeza, lanzando su propia porquería a la pared y componiendo y congelándose y bebiendo, no es cierta. Mire, no he conocido a nadie que no estuviera diagnosticado de algo. Ansiedad, alguna fobia, una ligera depresión. Todos tenemos vidas atormentadas, todos sufrimos traumas y todos aguantamos y lo hacemos lo mejor que podemos. Cuando son las 4 de la mañana y quieres tirarte por la ventana o pegarte un tiro, no lo haces porque tienes un manuscrito, un lienzo, un ordenador en el que escribir un libro. Es algo maravilloso. Usted llega tarde al profesionalismo en el mundo de la música, de hecho creo que con 30 años, y además lo hace sin ningún tipo de convencionalismo. Es decir, usted sale a tocar con zapatillas deportivas, con tejanos, le gusta hablar con el público. ¿Es porque lo que quiere es llegar a un público lo más amplio y diverso posible? It's very diverse. Es un público muy diverso. Mire, ¿en qué otro género de música la gente dice que se debe llevar un traje específico? Puede imaginar a Muse, la banda. Usted llama a Matt Bellamy y le dice: hola Matt, nos gustaría que actuara en el O2 Center o en el estadio de Wembley durante 4 noches, pero lo sentimos, debe llevar una corbata blanca y un frac y un traje. Él le diría que se fuera a la mierda. Es ridículo. Y de algún modo, en la música clásica existen todas estas reglas. ¿Quién inventó estas normas? Son ridículas. Así que yo me he visto de este modo, no para demostrar nada, sino porque estoy más cómodo así. ¿Ha imaginado cómo será o cómo le gustaría que fuera el momento en que su hijo lea este libro? Mi hijo solo tiene 13 años. Este no es un libro para niños. Cuando tenga 18 años podrá hacer lo que quiera. Conoce algunas partes de mi historia porque se las he contado de manera apropiada. Mire, aprende estas cosas en la escuela. Los niños de hoy en día deben saber que estas cosas suceden. Aprenden los peligros de Internet y a no hablar con desconocidos, la depresión y las enfermedades mentales. Así que he hablado con él un poco sobre todo este tema. Quizá leerá el libro cuando sea mayor. Y espero que yo haya sido lo suficientemente claro en el libro para que cuando lo lea, vea que yo solo quiero lo mejor para él. No he sido el mejor padre, pero estoy decidido a hacer lo que pueda para que todo salga bien y que su vida sea lo más fácil posible. Se lo tengo que preguntar. Usted aquí ya nos cuenta que está muy enamorado de su segunda esposa, de Hattie, que adora a su hijo. Hemos visto también que su vida profesional va muy bien. ¿Ahora ya puede decir que es razonablemente feliz? Es gracioso. Creo que todos lo hacemos. Pero usted dice, su carrera está bien, tiene una esposa, así que es feliz. Como si estas cosas tuvieran algo que ver con la felicidad. Quiero decir, si fuese tan fácil entonces, por supuesto, debería ser feliz. A veces estoy feliz, a veces no. Fluctúo arriba y abajo. Pero soy afortunado, me siento muy afortunado. Me siento afortunado por estar vivo. Dios, estoy en Barcelona. Tocar un piano Steinway en televisión es alucinante. Debería estar muerto. Cuando voy a casa estoy con una mujer que es espectacular y hablo con mi hijo a menudo y tengo a mis amigos. Por supuesto, esto es maravilloso, pero a veces aún quiero morir. Y es así como son las cosas. Es algo que creo que siempre estará allí, y está bien. Pero en el momento en que empiezo a pensar que si tengo esto seré feliz, entonces tengo un problema.